vez y sentir tus labios en los míos me llena de amor, de felicidad. Haber luchado conmigo. Le he pedido a Dios que regreses a mis brazos, mujer. Es que te amo, es que te amo. Has puesto mi amor, no sabes cuánto. Le he pedido a Dios que regreses a mis brazos, mujer. Es que te amo, es que te amo. Te llevo en mi piel. Sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar. Otra vez el sentir de tus labios en los míos se llena de amor, de felicidad. Has vuelto mi amor, no sabes cuánto. Le he pedido a Dios que regrese. Es que te amo, es que te amo. Has vuelto mi amor, no sabes cuánto. Le he pedido a Dios que regreses a mis brazos, mujer. Es que te amo, es que te amo. Te llevo en mi orgullo estocó. ¿Cómo cantamos? Y no se apaga aquel fuego que nos cobijó. Llámala, dile que vuelva y no se eche el olvido a aquel gran amor. Y la palma, la palma. Mira, tanto tiempo compartido no puede tener sentido dejar que muera ese amor. Si hasta ayer tú la tenías, de orgullo es mi amor. Otro. Llámala, dile que vuelva y no se pega aquel fuego que nos cobijó. Llámala, dile que vuelva y no se eche el olvido a aquel gran amor. Gracias.